seguimos soñando. Thank you. y la mentira, sin cordura ni tirria, el dolor y el pánico, el miedo al ático y de no volver. Nunca más, nunca más, nunca más. Thank you.

puedo pasar, o es un mal momento. Puedo esperar mientras escucho al viento. Cuéntame cómo te fue sobre aquella vez y lo que pudiste ver y lo que pensaste hacer. Y si mejor nos vamos lejos de aquí, basta de reclamos, vayamos a vivir. Siempre podemos llamarnos luego. No creo que esta sea la última vez que nos volvamos a ver. podrán estar estos despistados. Les quiero preguntar si se pasan al rato, no se paran a pensar. Un segundo es demasiado, cuando irán a llegar. Puede pasar hasta un año, hay que mirar. Esta dupla de dejados se dejan llevar hasta por un marco. Ahí van deambulando este par de cabezones, buscando un descanso. Vayan a saber a dónde, se la pasan sentados, tendrán sus razones. Recuerdan tiempos olvidados y no tal su ocasión. Recitan hablados, chamullos interiores de los cuentos de abajo. La boludo es el más torpe, pero son buenos muchachos. Con todos los honores ayudan a un hermano hasta en las peores. Exagero, tampoco es para tanto. Cuando están dispuestos te pegan un llamado, pero cuando no te acuerdas hay que tener cuidado. Capaz ni me entero, ya estoy por Santiago. No lo tomes a la ligera, porque si por eso fuera no te dejan ni un mango y por ahí tirado. Ahí van deambulando este par de cabezones, buscando un descanso. Vayan a saber a dónde, se la pasan sentados, tendrán sus razones. Recuerdan tiempos olvidados y no te ocasión. Recitan hablados, chamullos interiores de los cuentos de abajo. La boludo es el más torpe, pero son buenos muchachos. Con todos los honores ayudan a un hermano hasta en las peores. Pero son buenos muchachos, ayudan a un hermano hasta en las peores. We'll be right back. corazón que nos separa. Capaz fue por empezar con el pie izquierdo. Se trata de tropezar y levantarse de nuevo. Mi forma es elegante que un sonido sea. Thank you. a pesar de las tinieblas de un recóndito lugar, sin seguridad de poder escapar, una vieja puerta abierta te va a esperar. Nada que anhelar, es hora de ir a buscar. Caminando por la vereda con el guía te encontrarás. Sus ojos muestran certeza, es su naturaleza. Thank you. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Desde la primera vez que te oí hablar, te vi soñar. ¿Cuántas veces te abracé al llorar? Sé que tus lágrimas te quise alegrar y tu frente besar. Hace unos años atrás, cuando sentí tus cuerdas vibrar, te intenté enseñar brillar al sonar, brillar al tocar. Desapareciste, no te volví a encontrar. Fue un momento fugaz y aún así tu imagen estuvo presente, invisible y distante, como una luz brillante en el espacio andante. Te vi llegar y me dejé llevar. Nos fuimos a esperar. Buscamos a las nubes y a sus multitudes. Eran multitudes. Velas encendidas, memorias heridas, risas contenidas, sonrisas encogidas. Mi nena, sabrás, algún día verás. Recordar es querer. Olvidar. Encendidas, memorias heridas, risas contenidas, sonrisas encogidas. Mi nena, sabrás, algún día verás. Recordar es querer, jamás olvidar. Mi nena, sabrás, algún día verás. Recordar es querer, jamás olvidar.